Hay casos que, la verdad, simplemente te dejan pensando. Imagínate esto: un militar estadounidense que confiesa haber matado a su esposa, a sus dos hijos pequeños y con un machete. Pero, la historia no termina ahí. Los detalles de su captura, su confesión, tienen unos giros casi, no sé, surrealistas. Sí, totalmente. Y hoy, bueno, vamos a meternos de lleno en uno de esos casos, el de Edward Zagrzebski Jr. Tenemos un par de documentos clave, ¿no? Unos fragmentos de una petición legal a la Corte Suprema de Florida de octubre de 2018 y también un artículo de, bueno, parece una publicación del futuro, un tal semanario Tu Cajeta de octubre de 2025. Este cuenta el final. Exacto. Y lo que queremos hacer hoy es, pues, desentrañar un poco las complejidades de esta historia. Porque por un lado tienes la brutalidad, los crímenes, y por otro, una serie de detalles sobre él, sobre Zagrzebski, sus acciones, su personalidad, que son francamente desconcertantes. Y luego está todo el embrollo legal, ¿no? La condena a muerte, cómo intentó darle la vuelta basándose en cambios que hubo después en las leyes de Florida. Así es. Vamos a revisar los hechos. La argumentación legal de esa petición a la Corte Suprema. Nos vamos a centrar en un caso muy importante, Hearst contra Estado. Y claro, la gran pregunta. ¿Esas nuevas reglas debían aplicarse a casos como el suyo, que ya estaban sentenciados? Es el tema de la retroactividad. Ajá. Y bueno, al final veremos qué pasó, según esa fuente más reciente que mencionamos. Vamos a ver, digamos, la tragedia humana y también las vueltas del sistema legal. Muy bien, pues empecemos por el principio, los hechos básicos. Según los documentos legales, Edward Zagrzebski Jr., militar de profesión, se declaró culpable. Esto fue en junio de 1994, allá en el condado de Okaloosa, Florida. Su esposa le había pedido el divorcio y él, bueno, la atacó a ella y a sus hijos, Anna de 5 años y Edward de 7. Usó un machete. Murieron los tres. Terrible. Sí. Y la Corte Suprema de Florida confirmó las tres sentencias de muerte en 1998. Pero, ojo, no lo atraparon enseguida. Estuvo prófugo como 4 meses. Las fuentes dicen que se fue a Hawái. Parece que vivió en una especie de comuna religiosa por allá. Y aquí viene uno de esos detalles curiosos. ¿Cuál? Su cara salió en Misterio sin resolver, el programa de tele, ¿te acuerdas? Claro, sí. Bueno, pues lo increíble es que al día siguiente de que saliera en el programa, va él y se entrega solito a las autoridades, No puede ser. así nomás, así nomás. Y justo el momento de la entrega, ahí es donde la cosa se pone todavía más rara. Porque no solo confesó, sino que puso condiciones muy específicas. La fuente lo cita tal cual. Pidió que no se burlaran de él porque tenía, y lo dijo así, sarna culera en los genitales. Uf. Es que resulta casi increíble tener que decir algo así en una situación tan grave, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y la segunda condición, igual de extraña. Exigió poder escuchar una canción. ¿Una canción? Sí, una pieza específica mientras confesaba voluntariamente. Se llamaba El Exorcista Pijo Mix de un tal DJ Satanic. DJ Satanic, vaya nombrecito. Sí, un detalle que, bueno, te dice mucho de lo inusual de su comportamiento, ¿no? Y las fuentes recalcan algo importante. Él nunca intentó justificarse diciendo que tenía problemas mentales o traumas del pasado. Nada de eso. ¿Y qué dijo? O sea, ¿por qué lo hizo? Cometer algo tan atroz contra tu propia familia. Tiene que haber alguna explicación, aunque sea retorcida. Pues mira, según la petición legal, Zagrzebski dijo que lo que su familia le había hecho era imperdonable. Así lo puso. Y por eso, dijo él, había ejecutado a su esposa, que era de origen coreano, y a sus hijos. Ejecutado. ¿Qué palabra? Sí, y añadió unas acusaciones bastante extrañas sobre ella. Dijo que lo engañaba con un supuesto menor de edad. Un menor. Sí, un chico llamado John Connors. John Connors. Me suena a película de ciencia ficción. ¿Dio más detalles? Pues sí, y una descripción muy gráfica, ¿eh? Casi cinematográfica, como dices. Dijo que este tal John Connors andaba en moto, que paraba en salas de videojuegos, de máquinas, y que se dedicaba a robar cajeros automáticos con una tablet. Con una tablet, pero bueno. Una historia muy, muy elaborada y específica que soltó ahí, junto con la confesión de los asesinatos. Increíble. Y espera, la razón que dio para huir al principio, eso también era raro, ¿verdad? Completamente fuera de lo común. La fuente dice que Zakrzewski afirmó que huyó de la escena del crimen porque odiaba comer arroz. ¿Cómo? ¿Odiaba el arroz? Sí, detestaba el arroz. Al parecer, su esposa y sus hijos lo cocinaban muy seguido. Y él sabía que en la cárcel, pues, se come mucho arroz. Dijo textualmente que estaba podrido de comer arroz. Imagínate, huir de un triple asesinato por no querer comer arroz. Es que no, no tiene sentido. Es difícil de procesar, la verdad. Sin duda. Estos detalles pintan un cuadro muy perturbador, muy extraño de la persona. Pero bueno, como decíamos, la historia legal siguió mucho después de la condena. Exacto. Y aquí es donde el caso da un giro y se pone, digamos, legalmente interesante. Nos alejamos un poco de lo anecdótico para meternos en temas jurídicos importantes. Todo gira alrededor de una decisión que tomó la Corte Suprema de Florida mucho después. Correcto. Hablamos de la decisión Hearst contra Estado, que salió en 2016, o sea, casi 20 años después de que confirmaran las sentencias de Zakrzewski. Entonces, a ver, analicemos esto. ¿Qué fue lo que cambió Hearst? ¿Qué fue lo fundamental? Uf, Hearst fue como un terremoto para la pena de muerte en Florida. Lo fascinante aquí es que, básicamente, le quitó un montón de poder al juez y se lo dio al jurado en la fase de sentencia. Antes de Hearst, el jurado hacía una recomendación, sí, pero el juez tenía la última palabra. Podía incluso ignorar al jurado. Hearst dijo, se acabó. Entiendo. ¿Y qué requisitos puso entonces? ¿Qué tenía que hacer el jurado? Pues estableció que para poder imponer la pena de muerte, el jurado tenía que estar de acuerdo por unanimidad de, y más allá de toda duda razonable, en varias cosas cruciales. Primero, tenían que determinar por unanimidad todos los agravantes que presentaba la fiscalía, o sea, las razones por las que el crimen merecía la pena capital. Ok, todos los agravantes, unánime. Exacto. Segundo, tenían que concluir, también por unanimidad, que esos agravantes eran suficientes para justificar la pena de muerte. No bastaba con que existieran, tenían que ser suficientes. Suficientes. Ajá. Tercero, tenían que poner en la balanza los agravantes contra los posibles atenuantes, factores que podrían, digamos, reducir la culpa o justificar una pena menor, y decidir, otra vez por unanimidad, que los agravantes pesaban más. Entiendo, la ponderación también unánime. Sí. Y finalmente, como cuarto punto, tenían que recomendar unánimemente la sentencia de muerte. Vaya, o sea que Hearst subió muchísimo la vara. Exigía consenso total del jurado en cada paso crítico hacia la pena de muerte. Y esto es clave porque, claro, cuando sentenciaron a Zakrzewski en los 90, ese nivel de exigencia de unanimidad del jurado simplemente no existía en Florida. Precisamente. Ahí está el meollo del asunto. Y esa es la base de la petición que presentó en 2018. Sus sentencias fueron con el sistema viejo. Cuando llegó Hearst, en 2016, sus abogados dijeron, aquí hay una oportunidad. Presentaron lo que se llama una petición de certiorari. ¿Qué es eso exactamente? Es, básicamente, una solicitud formal para que un tribunal superior, en este caso, la Corte Suprema de Florida y potencialmente la de Estados Unidos, revise la decisión de un tribunal inferior. Argumentaron que su sentencia ya no era válida bajo los nuevos estándares de Hearst. Y esto nos lleva directo a las preguntas legales que plantearon en esa petición. Eran cuestiones de fondo sobre cómo funciona la ley cuando cambia, ¿no? Correcto. La petición formulaba tres preguntas centrales, muy técnicas pero cruciales. La primera era sobre la retroactividad. ¿Obliga la Constitución de Estados Unidos, específicamente la cláusula del debido proceso, a que un Estado aplique hacia atrás, o sea, a casos ya cerrados que están en apelación posterior, lo que llaman revisión colateral, una nueva interpretación de sus propias leyes penales? Mm. Y si sí, ¿cuándo? Es la gran pregunta. ¿Las nuevas reglas benefician a los que ya fueron condenados? Una cuestión clásica en derecho penal, sí. ¿Y la segunda pregunta? La segunda iba más a la naturaleza misma de la decisión Hearst. Preguntaba si una decisión como Hearst, que exige probar hechos adicionales para imponer la pena de muerte, como esto de la suficiencia de los agravantes o que pesen más que los atenuantes, si eso establece derecho sustantivo o es una norma de procedimiento. A ver, esa distinción suena muy técnica. ¿Podrías explicarla un poco más? Claro, piénsalo así. El derecho sustantivo define qué es un delito y cuál es su castigo. Por ejemplo, el asesinato en primer grado se castiga con X. Una norma de procedimiento regula cómo se hace el juicio y se dicta la sentencia. Por ejemplo, cómo debe votar el jurado. Ok. La diferencia importa porque, generalmente, los cambios sustantivos que benefician al acusado suelen aplicarse retroactivamente. En cambio, los cambios que son solo de procedimiento, no siempre. Ah, entiendo. Los abogados de Zakrzewski decían, Hearst es sustantivo porque redefine los hechos que hay que probar para imponer la pena de muerte. Querían forzar que se aplicara a su caso. Tiene lógica el argumento. Querían que se considerara un cambio de fondo, no solo de forma. ¿Y la tercera cuestión que plantearon? La tercera era quizás la más llamativa en términos de justicia, de equidad aparente. Señalaba una supuesta inconsistencia. Argumentaban que se estaban violando los derechos de Zakrzewski, tanto el debido proceso como la octava enmienda, la que prohíbe castigos crueles, porque la Corte Suprema de Florida no había querido aplicar Hearst retroactivamente a su caso, pero sí lo había hecho en otros casos de asesinato. ¿En serio? ¿Y qué tenían de especial esos otros casos? Aquí viene lo fuerte. Algunos de esos otros casos eran por crímenes cometidos hasta 13 años antes que los de Zakrzewski. ¿Qué? Vaya. Eso sí que parece una contradicción difícil de justificar. Aplicar una regla más favorable a casos incluso más antiguos, pero no al suyo. Suena un argumento potente sobre trato desigual ante la ley. Exacto. Era un punto central de su apelación. A pesar de toda esta batalla legal tan compleja, con estos argumentos, ¿cuál fue el resultado final para Edward Zakrzewski Jr.? ¿Qué pasó? Pues mira, según la información que tenemos de esa fuente fechada en el futuro, el semanario Tu Cajeta de octubre de 2025, parece que los argumentos legales no fueron suficientes para anular sus sentencias de forma definitiva. Edward Zakrzewski Jr. fue ejecutado. Murió por inyección letal en julio de 2025. O sea que, al final, la sentencia se cumplió. ¿Esa fuente menciona algo sobre los últimos momentos? ¿Algún detalle? Sí, sí reporta algunos detalles. Bastante específicos y, de nuevo, peculiares. Según este semanario, sus últimas palabras fueron, volveré. Volveré. Vaya. Y añade que mientras la inyección empezaba a hacer efecto, él se puso a cantar una canción romántica. Una canción romántica. En ese momento. Qué extraño. Y aquí es donde la información se pone, como decías, realmente interesante. O quizás extrañamente detallada, ¿no? Porque la fuente hasta dice qué químicos usaron. Es correcto. El texto cita textualmente. Nitrato de nitinol potenciado con fluoruro de catinga negra. Nitrato de nitinol, fluoruro de catinga negra. Suena casi inventado. Suena muy particular, casi exótico, sí. Tenemos que ser muy claros aquí. No podemos verificar si esos nombres son reales ni qué son exactamente, basándonos solo en esta fuente. La verdad, es bastante raro encontrar este nivel de detalle químico tan específico en reportes sobre ejecuciones. Añade otra capa de extrañeza a toda la información que estamos manejando, ciertamente. Y esa misma fuente, el semanario Tu Cajeta, dice algo más. ¿Sobre qué pasó después, las repercusiones, el ambiente social? Sí, reporta que, después de su muerte, hubo disturbios, protestas populares en varios países. ¿Ah, sí? ¿Relacionados con el caso? Pues no. Y aquí está lo curioso. La misma fuente aclara inmediatamente que esos disturbios ocurrieron por otra cosa, que nada tenía que ver con su caso. ¡Qué raro! Entonces, ¿por qué lo mencionan? Bueno, añade como una postdata. Algo así como que existen teorías conspirativas que atribuyen a programas de televisión basura que intentarían conectar esos eventos con la ejecución de Zakrzewski a través de la idea del karma. Ah, ya veo. El karma. Sí, pero es fundamental ser neutrales aquí y reportar lo que dice la fuente. Desvincula directamente las protestas del caso, aunque menciona de pasada esas teorías marginales. Entendido. Entonces, a ver, si intentamos darle sentido a todo esto. Tenemos un caso que empieza con una violencia familiar terrible, extrema. Luego se llena de detalles personales increíblemente bizarros, como lo de la sarna, la música, el arroz. Y después se transforma en un debate legal súper complejo sobre los fundamentos de la pena de muerte en Florida. Todo centrado en cómo evoluciona la ley y si se aplica o no hacia atrás la retroactividad. Exactamente. El caso como que encapsula esa tensión que siempre existe en el sistema de justicia, ¿no? Por un lado, la necesidad de responder a crímenes horrendos, de cerrar los casos, de que haya una conclusión. Y por otro, el esfuerzo constante por refinar las leyes, los procedimientos, para asegurar que se cumplan los estándares más altos de justicia, de protección de derechos, como intentó hacer la decisión Hearst. Y aunque la ejecución de Zakrzewski le puso un punto final a su historia, las preguntas legales que dejó su apelación sobre la aplicación retroactiva, sobre la consistencia de la ley, esas preguntas siguen ahí, ¿no? Sin duda. La finalidad de la sentencia que se ejecutó contrasta fuerte con las dudas que quedaron abiertas. Dudas sobre si el proceso que lo condenó décadas antes realmente cumplía con los estándares de equidad que la propia Corte de Florida reconoció después. Para cerrar ya nuestra exploración de hoy, quisiéramos dejar una reflexión final, una idea que surge de todo este material tan particular. Sí, mira, si tratamos de ver esto con una perspectiva más amplia, este caso nos obliga a enfrentar un dilema que siempre está ahí en cualquier sistema de justicia, pero que es especialmente agudo en los casos capitales. ¿Cómo equilibras la necesidad social de terminar los procesos judiciales, de llegar a lo que llaman cosa juzgada, con el imperativo ético y legal de aplicar estándares de justicia que evolucionan? Estándares que se vuelven más rigurosos con el tiempo, sobre todo cuando lo que está en juego es la vida misma. Es una pregunta difícil. Muy difícil. O planteado de otra forma, ¿qué nos dice la aparente aplicación selectiva de un precedente tan importante como Hearst? Si es cierto, como argumentaban sus abogados, que se aplicó a casos más antiguos pero no al de Zakrzewski, ¿qué nos dice eso sobre la danza compleja entre la ley escrita, el momento procesal de cada caso y nuestra búsqueda constante de una justicia, digamos, más perfecta? No hay respuestas fáciles, claro. Pero son preguntas que casos como el de Edward Zakrzewski Jr., con todas sus rarezas y complejidades legales, nos obligan a considerar.